Vocabulary Builder 1. Let's go to the movies. Vamos al cine. Vamos al cine. What type of movie do you like? ¿Qué tipo de película prefieres? ¿Qué tipo de película prefieres? I'm interested in comedies. Me interesan las comedias. Me interesan las comedias. I don't like serious dramas. No me gustan los dramas serios. No me gustan los dramas serios. Are you interested in documentaries? ¿Te interesan los documentales? ¿Te interesan los documentales? Do you like adventure films? ¿Te gustan las películas de aventuras? ¿Te gustan las películas de aventuras? I love romantic films. Me encantan las películas románticas. Me encantan las películas románticas. We can go to the theater. Podemos ir al teatro. Podemos ir al teatro. I like plays. Me gustan las obras. Me gustan las obras. We can see a musical. Podemos ver un musical. Podemos ver un musical. Let's go to the concert. Vamos al concierto. Vamos al concierto. Are you interested in classical music? ¿Te interesa la música clásica? ¿Te interesa la música clásica?